Salve, Puerto Imaginantes. Ustedes saben que este es el lado B. Esto es la parte de aprendizajes de nuestro círculo o grupo de estudio, que yo le pongo lado B y puede que me lleve como una cosa del inconsciente, un poquito ceniciento, porque el lado A es el periodismo. Quizá porque ahí me siento más seguro. Es un periodismo de reconocimientos. Y bueno, todo está aquí envuelto en la exploración. ¿Cómo no podemos decir que con ese asunto de periodismo no aprendemos? Pero estamos intentando acompañar cada semana con un audio estos de aprendizajes un poco más espontáneo, pero no por eso menos estudiado, menos calculado. Pues diría uno que más espontáneo en la locución, menos reglado, y siempre está el vértigo, porque yo digo, habiendo tantos maestros en este mar de ruido del internet, ¿quién soy yo para enseñar algo, sino estar compartiendo un aprendizaje permanente, una búsqueda permanente? Y de pronto nos da como la posibilidad de hablar más desde el escritorio, desde esa barca que es un escritorio donde escribimos. Tan bonito eso, ¿no? Mándenos fotos o cuéntenos. Tenemos que generar más diálogo, más respuesta, más feedback a todos estos audios. Invitar a que la gente se inscriba, a que esto siga creciendo, pero sobre todo hacer el ejercicio de correspondencia y de audiencia, ¿no? De que nadie es un convocado de piedra acá. Mándenos fotos del escritorio, ¿no? Que viene, es como el lugar del escritor, un escritorio. Tan bonito esto de la madera, pensando en nuestro amigo Puerto Imaginante y precioso Leandro Montoya. Y entonces, para que no se nos acabe la gasolina, vamos aquí acompañándonos de la generosidad de las fuentes de Puerto de la Imaginación, es decir, de las personas que han pasado por acá y volvemos, que nos ha ayudado muchas veces con recomendaciones de cine. Por ejemplo, profesor de cine Santiago Andrés Gómez, que es, cada vez me voy convenciendo yo más, que es un gran novelista, es un gran artista, un gran autor, y uno se da cuenta de cuáles son las obras que se le quedan a uno grabadas. Yo hice club de lectura, círculo de lectura, Sílaba Andante, con Maldades. Pudimos conversar aquí con él, hacer un podcast. En ese momento la gasolina no nos daba como para hacer podcast semanales. Hay que volverlo a diseccionar, porque era un podcast largo que normalmente tenía dos artistas, uno escritor, otro a veces en otro tema. Y ese podcast está con el amigo entrañable Don Vito. Pues Santiago Andrés Gómez, con toda la generosidad, le dijimos que era pues para dar una clase en Puerto de la Imaginación. Nos envió un texto maravilloso y yo se los voy a pasar tal cual como está. Si no lo encuentran, si no lo ven a la mano, pues lo que les digo, escríbanos. Acuérdense siempre, pues a veces yo dudo con quienes no tenemos, que estén escuchando estos audios, no tenemos comunicación fluida por WhatsApp, pero también está el email puerto@casadelasestrategias.com. Y la primera parte, Santiago nos regala unos referentes para los finales. ¿Qué es lo importante de un final, de un buen final en literatura? Y entonces él plantea un reconocimiento a la antropóloga Lía Master Ríos y a Luis Alberto Álvarez, y a alguien que podemos leer Cristina Peri Rossi, que tiene un cuento dedicado al final que se llama El Punto Final. Y Santiago nos recomienda de una manera muy vital, muy vivencial, muy filosófica, que ha aprendido a esperar los finales y que la espera siempre es larga, pero también fructífera. Y que sus cuentos son, más que otra cosa, un final desde el principio. Y que él no empieza a escribir una novela hasta no tener claro cuál va a ser el final. Eso me cuestiona a mí personalmente. Yo estoy escribiendo ahorita una y no sé todavía el final. Bueno, eso por supuesto me hace un escritor más deficiente que Santiago. Yo creo que es un muy buen consejo. Yo se los había comentado también de la mano de Luis Bernardo Yepes. Y les voy a leer textualmente, que me pareció precioso, intimista, a la pregunta ¿cuándo escribir y cuándo no escribir? ¿En qué vida? En mi caso, el momento de la escritura es el momento de la vida. Y cuando no estoy escribiendo, me estoy preparando para la escritura. Esto se debe a que he aprendido a encontrarme en lo escrito de manera tan definitiva que todo lo que hago proviene de ese acto. En ocasiones escribo un diario, en otras escribo una obra literaria de ficción o unas memorias, o hago un poebujo, pero en todos los casos estoy dando una respuesta más o menos simbólica al trajín de mis días que me dispone a vivir de manera más pensada, más meditada. Los horarios suelen variar, pero últimamente le dedico las primeras horas de la mañana desde muy temprano, a veces 3 de la mañana, por lo general las 4, después de 7 a 9. Hago mi trabajo de casa como docente. Hago mi trabajo de casa como docente universitario. Al mediodía y en la tarde, si no estoy en clases, leo. En la noche trato de oír música y de revisar mis viejos diarios. Y si estoy tomando cerveza al oír música, puede que escriba algo también, que luego reviso con sumo cuidado, pues sé que de noche y con tragos la escritura es más descuidada. A veces escribo en otras partes. Mi último artículo de cine, por una crítica mágica, lo empecé en el tren de Madrid a San Sebastián. Fragmentos de la novela que estoy haciendo los hice en un bar de Valencia. Puedo escribir en mi cuenta de correo electrónico si no tengo el computador cerca. Pero no hay como escribir tomando café, tranquilamente, en casa, en la madrugada, cuando los pájaros comienzan su canto. Mis agradecimientos, nuestros agradecimientos a Santiago Andrés Gómez. Y por favor, háganse ese favor. Lean Maldades, que es la gran novela conocida por mí contemporánea sobre Medellín, sobre lo que nos hiere de Medellín. Y esta respuesta es pequeña y maravillosa, también por la forma como yo hice la pregunta. ¿Cuáles son los dos o tres componentes para vos de una gran obra literaria? Esplendor formal, profundidad cognitiva y autoironía. Bueno, a escribir con una rutina como propone Santiago, con placer, sin miedo, con compañerismo, que aquí estamos para darnos ánimo y para leernos.